Estamos conectados con Cintia Nucifora, que en realidad pertenece a un colectivo que está trabajando por la construcción de un barrio en La Plata, en la zona de las Quintas de Arana, que quieren llamar María Claudia Falcone, pero encuentran resistencia de algún sector de la zona. Ella nos va a explicar mejor que lo que puedo explicar yo. Cintia, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo va? Bien, muy bien. Contanos qué está pasando o cómo empieza esto del barrio María Claudia Falcone y cuáles son las problemáticas que encontraron. Bueno, te comento. Nosotros desde fines del año pasado, dando con el problema de que los trabajadores de las quintas frutihortícolas de la ciudad de La Plata, de la zona de Arana, no tienen casa, sino que viven en la quinta de los patrones, ajá, lo que todo eso significa, digamos, no tienen vida privada, además de estar disponible para trabajar durante las 24 horas, con trabajo infantil, trabajo en negro y demás. O sea, de no tener casa para ellos significa una explotación laboral superior, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta ese problema, empezamos a pensar formas para garantizar ese derecho. Bueno, hicimos una toma de tierras en su momento, en un lugar donde la Municipalidad de La Plata nos termina denunciando y, bueno, con bastantes conflictos porque no podíamos quedarnos ahí. Nosotros pensamos en una manera superior de garantizar ese derecho, que era terminar comprando colectivamente un predio donde ubicar a la familia. No queríamos pasar más por este tema del desalojo. A ver, Cintia, déjame que recopiles y te voy siguiendo bien. Primero ustedes hicieron una toma de una zona para ver si se podían instalar los quinteros. Cuando la municipalidad, durante la gestión de Bruera o la gestión de Alac. Bruera. La gestión de Bruera los denuncia para desalojarlo, lo que dicen es no, bueno, vamos a comprar el terreno. Exactamente, bien. Porque el tema del desalojo y las denuncias que hubo contra militantes de nuestra propia organización. La organización se llama Falcone también. La agrupación se llama María Claudia Falcone. Bien. Sí. Bueno, te decía que esa situación de desalojo y demás lo que hacía era retrasar la vivienda de estas personas. Por eso optamos, no porque consideremos que hayamos hecho las cosas mal, sino porque necesitábamos dar una respuesta concreta al tema de la falta de vivienda. Bien. Ahí lo que hicimos, nos organizamos para poder comprar las tierras. Sí, estuvimos, acordamos el pago con una de las inmobiliarias, o sea, todo legal. ¿Ustedes se lo compraron, perdóname, esas 5 hectáreas que compraron, se compraron al Estado o a un propietario privado? No, a un particular, a un particular lo compramos. Hemos hecho negociaciones, intentamos, digamos, que el Estado se hiciera cargo, eso no sucedió, así que avanzamos con la compra de un terreno particular. Bien. Bueno, una vez que tenemos la posesión de las tierras y estamos encarando las obras necesarias para poder vivir dignamente, agua, luz, etcétera, relleno para poder construir las casas, un grupo de vecinos de la zona, estamos hablando de la histórica clase media argentina, sale a cortar la calle 7 y 640, que perdóname, es el acceso al barrio, digamos, para que nosotros nos podamos instalar. A ver si yo me ubico bien. Calle 7 es la calle céntrica de La Plata. 640 es para el lado al norte, para el lado capital o al sur. Para el lado del sur. Ah, bien. Sí. Bueno, porque en manifestándose en contra de la instalación del barrio. Y los argumentos de esa gente es... Mira, los argumentos fueron cambiando a lo largo del tiempo, digamos. Uh-huh. En un principio, y el argumento más claro, que es el interés de fondo de todo esto, es que nosotros le bajaríamos el valor de sus propiedades. ¿Sí? ¿Por qué se lo bajaría? Si sería una zona más urbanizada que antes. Porque esa es una zona de quintas residenciales, supuestamente desde el lugar de ellos, ¿sí? Uh-huh. Pero hay partes urbanizadas de barrio de gente trabajadora como nosotros. Uh-huh. ¿Sí? El tema es que hay mucha gente que tiene plata, ¿sí? O que aspira a tenerla en todo caso, y el hecho de que haya trabajadores, que para ellos somos pobres o negros, porque esa es la realidad también, la mayoría de los trabajadores de las quintas viene de la zona del norte de nuestro país y también de Bolivia. Claro, sí. Hay mucha tradición boliviana en los quinteros, ¿no es cierto? Mucha inmigración. Sí, Boliviana, pero la gran mayoría son trabajadores de que vienen de la zona de Jujuy, de Santiago y de Salta. Que es, si vienen, algunos vinieron por temporadas y otros terminaron radicándose acá. Tengo una pregunta, Cintia, para entender un poco la geografía del lugar. Es donde empieza a ser el cinturón verde de La Plata, donde está toda la producción hortícola, que es, por lo menos en La Plata, es una de las principales productoras de verduras de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bien, o sea que es una zona medio de quintas, una un poco urbanización. Y otra pregunta, los que protestan, ¿no son los patrones directamente de los quinteros? Mira, hay algunos patrones. Todo el conflicto de clase resumido en la instalación barrial. Exactamente. Por eso te decía que los argumentos fueron cambiando, porque cuando nosotros iniciamos la campaña de prensa, pues nosotros con esa gente ni queremos confrontar, es la verdad, porque la verdad sus intereses nosotros no los vemos afectados, digamos, porque nosotros instalemos un barrio, me parece que es más que nada una cuestión de discriminación. Cuando nosotros iniciamos la campaña de prensa en contra de la discriminación, fueron cambiando los argumentos y ahora plantean que nosotros, si fuéramos ahí, no estaríamos en tan buenas condiciones porque la atención del lugar es baja, de la luz y demás. O sea, los argumentos fueron cambiando, pero la raíz de la protesta, digamos, es que no quieren un barrio de trabajadores pobres, porque eso para ellos somos, al lado. Tengo una pregunta, porque la verdad, le contamos un poco a nuestros oyentes, estamos charlando con Cintia Nucifora, si no pronuncio mal el apellido. Nucifora, sobre la instalación de un barrio en la zona del Cinturón Verde de La Plata, en las afueras de La Plata. Digo, lo que charla esta, además lo que estamos tocando a veces es el problema de urbanización y de vivienda que tiene actualmente la Argentina. Lo que yo te quería preguntar es, ¿cuál el sector que protesta, de vecinos que se opone a la instalación? La primera pregunta que te voy a hacer. ¿Está organizada por algún partido político? Mirá, nosotros el segundo día de la asamblea de ellos, del corte, sí. Que no se anima ni siquiera a llamar piquetes, porque eso sería nuestro campo popular, ¿no? Fuimos y había representantes de distintas expresiones políticas, gente de Dualde, gente del radicalismo, gente de la coalición cívica, salió a apoyarlos también. ¿Algún referente platense conocido? ¿Cómo? ¿Algún referente platense conocido? Y estaba Arteaga, Atanasov. Sí. Bueno, entre... No está organizada por ellos, ¿sí? Pero sí están expresando su apoyo, su representación política a esta gente, lo que demuestra aún más el conflicto de clase que está instalado. Bien, y la segunda pregunta quería hacerte, el barrio que ustedes están planificando, están luchando, están construyendo, el nivel de urbanización interna, porque nosotros veíamos en los comentarios que tenía la nota que nosotros publicamos, la verdad que es la nota más comentada de la historia de la agencia, tiene 60 comentarios, que denunciaban que iba a ser como una villa de pasillos la que iban a armar ahí, que no iba a tener urbanización, que no iba a tener loteo. Mira, te comento cómo es. Dale. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en la planificación de la urbanización. Esto lo planificamos con un agrimensor y asesorados por un arquitecto. Vamos a hacer terrenos de 10 por 25. No va a haber ningún pasillo porque eso nos impediría a nosotros después luchar por la escritura. ¿Sí? Lo que por ahí sucede en la zona, que es de lo que se basan, es que no está autorizada la división, ¿sí? Ajá. O sea, ¿eso qué significa? Que al día de hoy cada persona no podría tener su propia escritura, pero después, o sea, cada uno con su terreno, es la primera vez creo que atacan una propiedad privada acá en La Plata, cada uno con su terreno puede hacer lo que quiera, o sea, si quiere hacer una cancha de tenis para sus adentros lo puede hacer, y si quiere dividirlo para que haya 102 familias adentro, también lo puede hacer. Claro, y bueno, y te comento otra parte, digamos. Sí. Nosotros vamos, tendríamos la opción de hacer tipo un barrio cerrado, pero no queremos hacerlo, queremos que esté integrado el barrio, y vamos a abrir calles en nuestro terreno, vamos a ceder espacio para calles, para una plaza y para un posible equipamiento urbano, ya sea salita, o sea, lo que se necesite para la zona. Todo eso nosotros lo vamos a ceder para usos comunitarios, digamos, ya sea la apertura de la calle como la plaza y el equipamiento comunitario, eso está planificado. Porque, bueno, para que la gente entienda, son 5 manzanas. ¿Eso no está trazado en las calles sobre esas 5 manzanas? No, no. Lo que es muy raro, Cintia, es que habiendo ustedes comprado un particular, haciendo todo dentro de, incluso dentro de lo que es el sistema privado, el comercio y el loteo privado, la resistencia que despierta en la gente del barrio, la verdad que el conflicto de clase es muy complejo. La verdad que no tengo más preguntas para hacerte, pero vamos a ir siguiendo el tema y en todo lo que lo podamos ayudar, cuente con nosotros. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por haber publicado la nota. Sí, para nosotros esto es un conflicto de clase, y lo que queremos dejar en claro es que, más allá de que se manifiesten, digamos, en contra, esto es un problema de racismo, es un problema de discriminación, y nosotros no vamos a frenar porque nos costó muchísimo tiempo poder lograr tener algo propio para todos los trabajadores. Una vez que lo conseguimos y estamos orgullosos de eso, no vamos a impedir, no nos vamos a dejar llevar por gente que tiene intereses ajenos a nuestra clase como trabajadores. Cintia, si quieren ponerse en contacto con la agrupación de ustedes o alguien quiere vincularse, el correo es mariaclaudia-falcone@hotmail.com. mariaclaudia-falcone, que se quede como Falcon, pero sin la tilde y con la E final, falcone. Exacto. hotmail.com. Bueno, y bueno, la nota que nosotros publicamos está en los teléfonos, todo. La verdad que despertó un despelote bárbaro. En los diarios platenses, por lo menos en el día y en el hoy, yo no vi nada de este tema. ¿Salió algo ya? Sí, salió. Desde el inicio del conflicto por parte de ellos, ¿sí? Uh-huh. Porque nosotros íbamos a hacer una campaña de difusión, porque realmente nos parece que es una idea interesante como para poder tomar. Mm. Esto de comprar terrenos que puedan ser utilizados. Bueno, esa situación ellos la sacaron a la luz a partir de los cortes. Y tanto el diario El Día como el diario Hoy hicieron eco de este reclamo, ¿sí? De reclamo de ellos, de que no querían un asentamiento, que era lo que decían. Por más que les fuimos a mostrar el boleto de compraventa, siguen diciendo que es un asentamiento. Aparte, la lógica del discurso comunicacional fue: nos ponen una villa en el barrio. Exactamente, exactamente. Nos tratan de villeros. Sumado a eso, la discriminación con otros sectores, más allá de nosotros, digamos, hablan, no querían que se instale gente de San Martín, digamos, o sea, la discriminación va más allá de nuestra propia organización. ¿Gente, sí, de San Martín cómo? O sea, del partido, claro, de San Martín. Claro, lo que decían que iba a venir gente de una villa de San Martín, rumores que se instalaron solamente para que nosotros, para que la gente del barrio, que por ahí no está muy bien informada, se oponga a la instalación del barrio. Sí, sí. Acá hay intereses políticos algunos vivos que están mintiéndole al resto. ¿Y los quinteros qué dicen, los que van a vivir, los beneficiarios del proyecto? Mira, nosotros estamos muy tranquilos, la gente está muy contenta de que va a que ya tiene su propio terreno, ¿sí? Estamos preocupados, realmente estamos pensando que vamos a terminar haciendo denuncias penales porque hubo incluso amenazas de muerte. Ajá. Amenazan con que cuando nos instalemos nos van a prender fuego las casas. Uh-huh. Amenazan con que cuando vayan los camiones a rellenar el terreno, porque es una zona baja y hay que rellenarla, no los van a dejar pasar o los van a apedrear. Digamos, estamos preocupados justamente por esto, porque el odio de clase, digamos, lleva por ahí a que no tengamos la seguridad necesaria. Nosotros a veces, a modo de chiste, decimos, vamos a tener que empezar a pedir seguridad, porque... Salgan a cacerolear, falta mano, claro, dura, mano dura para Dani. Claro. Che, Cintia, te agradecemos mucho, la verdad, que hayas charlado con nosotros, siempre estamos corriendo. Estoy seguro por el nivel de difusión que tiene este tema, y además porque evidentemente la otra voz que vendría a ser la de ustedes no se escucha, seguramente vamos a volver a hablar con ustedes. Estamos persiguiendo incluso algunos funcionarios, a ver si podemos charlar con Castañeto, con algún funcionario platense, así que bueno, estemos al tanto. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por la difusión. Dale, dale, dale. Un saludo grande. Adiós. Era Cintia Nucifora, la instalación de un barrio en la periferia de La Plata. Generó un gran revuelo en la agencia Noticias, que nos sorprendió incluso a nosotros. Vamos a publicar esta entrevista en www.agenciapacurondo.com.ar y el tema va a seguir. Va a ser un tema muy caliente y es el típico... la típica discusión entre sectores de sectores de casa quintas grandes, que son los sectores no son de clase media alta, para ser estrictamente, pero son gente que tiene una casa quinta, claro, ya afuera. En algunos casos, sí, digamos, ¿sí? Es gente de un cierto poder económico. En otros casos, no, es gente que vive más o menos, pero esa, entre la clase media alta y esa clase media baja que confluye en ese barrio, el miedo de la villa, de los negros, de la ocupación. Más sectores políticos acomodan, que se acomodan ese interés, ¿no?